Tras la pena y su rastro miserable, siempre regresa sonriendo la alegría. Florecen de sus ojos lágrimas de alivio, por sentir sanada la herida que dolía. Que no suena tópica la luz eterna, la que releva la noche en su tormento, pues sabe regresar aplacando lamentos, abrazando invisibles que nos alimentan. Y si era cierta la tragedia que asoló, también lo es la flor que se despierta. Y si el ayer tiñó de dudas la paciencia, el hoy devuelve equilibrio a la conciencia. Porque existen tropiezos y almas que se van, mas se cruzan con otras que están por llegar. Porque el llanto roto hoy suena celestial, y la música de pasos significa el caminar.